Buen día, buen miércoles. Todo mi afecto para las chicas y los muchachos en este miércoles. Hoy el Santoral Popular recuerda, junto a otros, a San José Benito Cotolengo, un santo muy dedicado a la atención de los más necesitados. Los Cotolengos, creados por don Orione, llevan ese nombre precisamente en honor a San José Benito Cotolengo. Saludo entonces a los José y a los Benitos. Y me gustaría que hablemos del tema de las miradas. José Narosky tiene una frase muy simple y muy sabia. Miradas limpias, limpian mirando. Lo digo de nuevo. Miradas limpias, limpian mirando. Y René Tosero, en su librito Remansos para seguir andando, tiene unas reflexiones muy buenas, como siempre, pero que yo naturalmente tengo que rescatar algunos párrafos para esta ocasión. Estos, por ejemplo. Tus ojos no miran, tus ojos no ven, eres tú el que mira y el que ve con tus ojos. Por eso cuando miras te muestras, te expones a las miradas de los otros, porque a través de la ventana de tus ojos te asomas buscando lo de afuera. Y sin advertirlo, muestras lo de adentro. A través de tus ojos, te muestras tú con tu mirada. Revelas tu corazón al que te mira. Por eso hablamos de miradas tristes y miradas alegres, miradas cariñosas y miradas llenas de odio, miradas que matan y miradas que contagian vida. Miradas que invitan al encuentro y miradas que provocan el rechazo. Miradas que acarician y miradas que hieren. Miradas temerosas y miradas atrevidas. Miradas que piden y miradas que amenazan. Por eso, cuando te asomas por tus ojos para mirarme, aunque no lo adviertas y aunque no lo quieras, me estás hablando de ti mismo, con la palabra más sincera, la que no puedes desmentir, con todas las palabras que me digas. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.